noche y suena mi celular. 12 de la noche y un mensaje tuyo pa' que nuevamente yo te vaya a buscar. Pero digo no, baby, porque tú no estás aquí. Cuando te necesité no estabas junto a mí. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Yo no quiero verte, no te necesito, vete de mi lado. Busco otro amor con el que puedas jugar, tu tiempo pasar. Yo no quiero verte más en el olvido. Este amor que no tiene sentido, no sigo con vos, se acabó. No insistas, no, ya no, entiende que lo nuestro terminó. Y te lo repito, nena, así que vete. No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Esa palabrita a mí no me conmueve, mamita. Yo soy lo que usted necesita. Alguien que le enseñe que uno sabe lo que tiene. Como en este caso, que usted a mí me pierde. Ella vive para mí, solo, solo para mí. Y eso que yo no le di todo lo que a ti. Ella vive para mí, solo, solo para mí. Y eso que yo no le di todo lo que a ti. No valoraste todo lo que fui por ti.